Capítulo 5. Pequeño Chaperón. Yashamaru y Hotarubi. Estúpida serpiente, gruñó internamente Yashamaru. Era el colmo de los colmos, tan difícil era poder estar a solas con Hotarubi, sin tener a ningún entrometido fastidiando solo por el gusto de hacerlo. Nenki y Jingoro tienen esa costumbre, incluso Rosai y Tenzen lo han hecho, para que ese animal los vigile constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué la maestra de Hotarubi tuvo que regalársela? Una serpiente ninja, con la manía de morder a cuanto hombre se le ocurriese tocarle un pelo a la joven. Él ya había sido mordido varias veces y tenía por seguro que el veneno del maldito bicho era excelente aun si Hotarubi le succionaba la herida. Al recordar lo último, una sonrisa idiota se dibujó en su cara de inmediato. El ser mordido no era tan malo, a pesar de resentir los efectos después, pero por último desearía desarrollar inmunidad habiendo sufrido ya tantos ataques. Una vez se le ocurrió decírselo a Kirino para ver si ella sabía de algún método para lograr ser inmune al veneno. Es cuestión de suerte, algunas personas pueden pasar toda su vida manejando sustancias tóxicas y nunca obtener esa habilidad, negó la ninja, fingiendo tristeza por el muchacho. ¡Aj! ¿Por qué tenía que regalarle ese animal su maestra?, había exclamado frustrado. Akegino no pudo evitar reírse. Por control de natalidad. Al recordar el mal chiste de la hermana mayor de Iga, le entraban ganas de darse de topes contra una pared. ¿Esa era la impresión que daba? ¿Yashamaru Dono? Lo llamó a su espalda Hotarubi y de inmediato se giró. ¿Se encuentra bien? ¡Claro!, exclamó con un brillito de determinación en sus ojos. Esa estúpida serpiente no podía estar pegada siempre a ella. Un día tendría que comer, invernar o morirse y él estaría allí entonces esperando. ¿Quieres dar un paseo? ¡Sí!, asintió Hotarubi y la serpiente blanca escondida entre sus ropas hizo. Vaya con la insistencia. Fin del capítulo 5.